Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y Cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Esta es su estación, La Voladora Radio, en XHECA 97.3 en FM en Amecameca. En franca rebeldía, nuestros contactos en cabina es el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos son una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246 y la atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos en su oficina intergrupal, paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al 5583-08-1923 y ahí la atención para ustedes de las 10 a.m. a las 18 horas. Bien, señores, pues decía mi abuela que esperamos los vivos después de muertos y pues es la Navidad. Se acerca con pasos agigantados la Navidad y, como decían en mis tiempos, con regalos para los que se portaron miel, bien, y con castigos para quienes no se portaron bien. Ya en este momento de adultos, pues la Navidad tiene el mismo significado. ¿Por qué? Porque estamos a 8 días de cerrar ejercicio fiscal y, pues, quienes se portaron bien van a poder por lo menos dormir tranquilos, quienes se portaron mal, pues a ver qué nos depara el futuro. Tenemos nosotros, pues, cuestiones de volvernos melancólicos. Yo me acuerdo a mis tías que lloraban todos los fines de año y pues se acercaban con uno y le decían: ay, hijo, es que a mí me hubiera gustado para ti. Pues sí, pues mejor que pensaran en lo que les hubiera gustado para ellas, ¿no? Y a lo mejor estarían pasando una noche buena antes de la Navidad, lo que eso signifique. Bien. Pero, pues, resulta que, pues, es sencillo pensar en lo que pasó. Decía mi padre que los viejos pensamos en lo que hicimos y los tontos en lo que hubieran hecho. Y este es el momento en el que alrededor del árbol de la Navidad y del fuego de la chimenea y la meditación sobre lo que hubiéramos hecho se hace gigantesca. Pero yo creo que más bien debería ser la meditación sobre lo que vamos a hacer el año que entra. Sí, en esta serie de programas que hemos dedicado a la actualidad fiscal y financiera, es importante pensar qué va a pasar el año que entra. Yo solía hacer una broma de que decía que en estas épocas yo adivinaba el futuro y que podía saber cómo iba a estar el año que entra. Y cerraba los ojos y decía, es que en Semana Santa va a ser calor y el 15 de septiembre va a llover y en la Navidad va a ser frío. Y pues todo el mundo se quedaba viendo, ¿verdad? Y así era, sin embargo. Y este es el momento en el cual, no como un acto de adivinación digno de aquellos grandes magos, sino como un acto de deducción lógica, vamos a saber qué va a pasar para el año que entra. ¿Qué va a pasar con esas finanzas que tenemos en la bolsa y que cada día es más difícil manejar? Eso es lo que va a pasar. Fíjense ustedes, comentamos que se cierra este ciclo fiscal y viene un nuevo ciclo con una apuesta verdaderamente audaz por parte del gobierno federal. Y esta apuesta es ampliar la base de tributación. ¿Qué es la base de tributación? Pues la base de tributación es usted, soy yo, somos todos los que pagamos impuestos de una o de otra forma. ¿Cómo se piensa ampliar la base de tributación? En una forma verdaderamente impresionante, es decir, para quienes ganan hasta 400 mil pesos, que venían pagando alrededor de, pues, el 30% de impuesto de esos 400 mil pesos, que venían siendo unos 12 mil pesos al año de impuesto. Este, no, 120 mil pesos si se ganaban 400 mil pesos, lo cual es una cifra escandalosa. Si alguien ganaba 4 millones, ahorita estarán pagando alrededor de 7 mil pesos. Si ganan menos de 400 mil, pues será unos 2 mil pesos al año. De ese tamaño de disminución del pago fiscal, ¿qué es lo que se pretende? Obviamente, reducir la informalidad. Y en este caso, hacer realidad lo que establece la Constitución en su artículo 31, fracción cuarta, que todos paguemos nuestros impuestos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Vamos a hacer un programa de qué es lo que se entiende como forma proporcional y equitativa, ¿verdad? Porque si yo veo la ley del impuesto sobre la renta, se supone que a mayor ingreso pagaré mayor impuesto y viceversa. Pero si yo pago IVA, voy a pagar la misma tasa, así sea que me compre un dulce Miguelito o bien que compre un ferrocarril, es la misma tasa. ¿Es esto proporcional y equitativo? Ya lo estaremos platicando y platicaremos también de las jurisprudencias al respecto, Pero bueno, estamos en un punto más amable, que es la Navidad. ¿Qué vamos a hacer, repito, para pues cuidar ese dinero que no se nos debe ir de la bolsita? Y lo primero que vamos a ver es que se espera una época inflacionaria bárbara. Hasta este momento todo el mundo va a decir, si este cuate pronostica que va a hacer calor en Semana Santa, pues igual si está diciendo que va a haber inflación es porque lo está viendo en todo el mundo. Y vamos a los números. Aproximadamente ahorita, en promedio, entre Estados Unidos y la Federación Europea, vamos a encontrar que tenemos unas tasas de interés y una inflación, tenemos una inflación que va rondando entre el 10.7 y el 11.5%. Y esto que es una inflación ponderada. ¿Por qué? Porque no van en esos motivos para calcular la inflación, no se está calculando la habitación, lo cual es fundamental. También en México, que tenemos un 7.2 alrededor de inflación estimada para los próximos días, nos vamos a encontrar con que tampoco se considera la inflación con los efectos causados por la casa habitación. En estos momentos tenemos mucho gusto de recibir al contador Aldo, que nos ha venido auxiliando aquí, y pues a manera de saludo y como castigo por llegar tarde, nos va a decir su nombre y su dirección y a qué horas los atiende para ayudarlos en todos sus negocios. Por favor, contador Aldo. Hola, buenos días, una disculpa a usted y a sus radioescuchas. Bien, tenemos unas indicaciones aquí. Continuamos aquí platicando antes de darle la palabra al contador Aldo. Ahora sí. Hola, buenos días. Una disculpa a usted, abogado, y a sus radioescuchas. Sí, bueno, nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en el municipio de Juchitepec. Ahí tenemos una página como Sinergia Contable. Los teléfonos son 55-64-27-59-45 y 26-28-67-68-72. Pues sí, abogado, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? Su nombre, contador Aldo, para que lo apunten bien. Mi nombre es Aldo Benítez Ríos, maestro en Derecho Fiscal, contador público. Muy bien, muy bien. Bien, estábamos platicando acerca de un fenómeno que se nos va a venir encima, sin duda, para el año que entra, que es la inflación. Así es. La inflación que comentábamos la tenemos situada para efectos de Estados Unidos y la Comunidad Europea entre un 10.7 y un 11.5%, y para nuestro país anda alrededor del 7.2%. Esta inflación obviamente distorsiona todo el fenómeno económico. Y cuando se plantea en estos sentidos parece algo que, de lo cual no podemos escaparnos, ¿verdad? Efectivamente. Y y también comentábamos que son inflaciones muy ponderadas, muy vistas desde la óptica tranquila, porque para efectos inflacionarios estamos calculando todo menos la habitación, es decir, el precio de las rentas y de la compra de vivienda, ¿verdad? Todo eso no se está tomando en cuenta, y menos lo que es el punto de vista que tenemos aquí en México, de que si sube el salario mínimo, automáticamente nos vamos a encontrar con que va a subir la inflación. Aún y con las famosas UDIs, ¿verdad?, que decían que con eso se desvinculaba el salario mínimo de los cálculos, pero las UDIs siguen subiendo. Y el salario mínimo, aunque sufra un incremento, siempre va a ir atrás. Contablemente, ¿qué efectos nos da esto? No solo para el cálculo del impuesto correspondiente, sino para nuestras finanzas personales, cómo calculamos, por un lado, salario mínimo, y por otro lado, cómo calculamos UDI. Esto tiene sus antecedentes por ahí de los años 80, en el término del gobierno de Portillo y el inicio de la Madrid. El Colegio de Contadores emitió un boletín que se llamaba el Boletín B10, uh-huh, el cual nos habla sobre la reexpresión de los estados financieros. Se acentúa en las normas de información financiera de México, porque cada país también tiene las suyas, por ahí de la norma A5 a la A12, me parece. ¿Qué es lo que nos dicen estas normas? Que hay bienes monetarios y hay bienes no monetarios, el cual contablemente los monetarios se hace una reposición, se hace un resultado por posición monetaria, y los no monetarios se reexpresan. Yéndonos más a la práctica, o siendo más prácticos, da a entender que si tú tienes una deuda en moneda, necesitas volver a recalcular su último valor desde un año anterior, tomas en cuenta también la fecha, el cálculo o el monto a reexpresar, y tienes un resultado de reexpresión. Uh-huh. Para términos de nosotros, más no contables, sino más cotidianos, la inflación es el encarecimiento de las cosas. Si estamos hablando de un 7.2%, quiere decir que nosotros por cada peso vamos a necesitar 7 centavos más para poder adquirir el mismo producto que quizás ayer nos estaba costando, 10 pesos. Con este resultado de la inflación, lo que necesitamos, vamos a necesitar para 2022, quizás ya no los 10 pesos, sino 12 pesos, que es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Adquisitivo. Bien, muy interesante, y nos dice usted la famosa reexpresión de estados financieros, ¿verdad? Que bueno, ya han lanzado boletines que ya aparecen hasta las hojitas semanales de la misa, ¿verdad? Es correcto. Que casi cada semana tenemos normas sobre reexpresión de estados financieros. Da miedo la misma palabra. Voy a reexpresar mis estados financieros. Vamos a suponer que tenemos una tienda, y que esa tienda, para efectos generales, ¿verdad?, si yo la quisiera traspasar, pues pediría unos 700 mil pesos, vamos a pensar por ahí, por todo lo que tengo, tanto en activo fijo, mobiliario, etcétera, etcétera, mi rebanadora, refrigeradores, todo. Y lo que tengo de mercancía. Todos sabemos que tienen tratamientos fiscales diferentes. Y por otro lado, pues tengo la caja. La caja vale por sí misma y aparte por el relleno, ¿verdad? Claro. Entonces, el relleno, nos dice usted, son activos monetarios. Así es. Es decir, ahí está la marmaja, como diríamos en la central de abasto, ¿no? Así es. Entonces, voy a reexpresar todo lo que tenemos en nuestra tienda, excepto el dinero, ¿verdad? Así ¿Por es? Qué? Porque el dinero sigue una suerte diferente, es decir, el dinero se va a manejar por el tipo de cambio. Así es. No así mi tienda. Así es. Y el gobierno dice, pues si resulta que estás perdiendo dinero, ya no voy a cobrar impuestos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está perdiendo dinero. Okay. Pero el efecto inflacionario quiere decir que yo voy a obtener más dinero por mi tienda, aunque esté perdiendo. Es decir, esa tienda de 700 mil pesos, en un momento inflacionario de un año para otro, va a costar más de 1,000,000. Y era lo que pasaba en esa época que nos comenta usted, de López Portillo para De la Madrid, en la cual pues todos traíamos millones, ¿verdad? Así es, efectivamente. Y subirme al pecero me costaba 3,000 pesos. Así hasta es. Que vino Pedro Aspe, quien mucha culpa tiene de todas estas cosas, y le quitó los famosos 3 ceros al peso. El punto es este. Para efectos contables, ahorita ya no tenemos prácticamente esa función que era por ahí del artículo 7 del Código Fiscal, ¿verdad? Perdón, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? No, el 7 del Código Fiscal creo que es la sociedad conyugal, ¿no? No, el 7 nos habla sobre los accesorios de las contribuciones. Ah, sí, es cierto. Que muy, muy, muy pendientes tienen todos los auditores, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, porque yo pensaba y decía, no, pues es la sociedad conyugal, pues es otro tipo de inflación. Sí, ¿verdad? Sí. Y esa no se la quita uno tan fácil. Exactamente. Bien, entonces ese 7A, 7B, y bueno, ya aparecía el COVID, ¿verdad? Con las variantes. Alfa, beta, ya van en el Omicron, y bueno. Entonces, sí comentar, ¿hay alguna forma de reexpresión de, ay Dios mío, ya, hay de reexpresión de estados financieros que sea obligatoria, aparte de, por ejemplo, lo que se establece para las cooperativas, o cómo se maneja? Vamos a suponer que yo quiero comentar con mi contador la posibilidad de reexpresar estados financieros. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Cuándo? ¿Cómo la ve? Es un tema interesantísimo porque dependiendo del giro del negocio, con un contador, por lo menos digamos responsable, se hace un ejercicio, digamos, ficticio. No es que no tenga efecto, sino ficticio, para ver qué nos resulta mejor. Como lo decía yo, los bienes monetarios se reposicionan, los no monetarios se reexpresan. O sea, los bienes que tiene una empresa que son edificio se reexpresan, desde la fecha de la reexpresión, el monto, el cálculo, el resultado. Para ser prácticos, si yo tengo una empresa, vamos a decir, si mi giro es vender tamales, continuamos ahorita. Okay. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:47.

Si le sumamos su 7%, para 2022 va a valer 749 mil pesos, que es el resultado de la suma de los términos monetarios de la inflación. Va a ganar, y por el otro lado, pues como bien lo comentábamos entre comerciales, no tiene o no se ha actualizado la obligación que ellos tienen en el pago de impuestos, ¿no? Entonces, por ese lado ellos ganan, y el señor de los tamales pues pierde, ¿no? Porque pierde la inflación y pierde porque de todos modos tiene que hacer un pago de impuestos que regularmente, por lo menos, viene resultando pagando. Perdón. Perdón. Normalmente, es que me pudo mucho lo de los tamales. Sí, ¿verdad? Perdón. En la revista Forbes, normalmente los temas son muy, muy banales. Es así como la revista Ola de las Finanzas. Exacto. Pero, sin embargo, ahí Paul Krugman, en días pasados, aventuró una tremenda idea de que decía que la inflación era buena para la gente de escasos recursos, porque iba a subir su ingreso. Creo que resumiendo lo que usted nos comenta, podemos decir, quien tiene bienes le va a ir con la inflación muy bien, no así quien no tiene bienes, porque va a tener que gastar cada día más. Y esto, ojo, nuestros buenos amigos que disfrutan de las tarjetas de crédito en estas épocas navideñas. Así es. Recordar que el Día del Empresario no es el que tienen fijado, sino es cuando comienza a cobrar las tarjetas de crédito. Efectivamente. Entonces, darnos cuenta de que si son bienes que tenemos, qué bueno. Si no son bienes que tenemos, que son deudas, aguas, porque van a subir con la inflación. Efectivamente. Le pedimos al señor contador, de nuevo de castigo, que nos dé su nombre y la forma en cómo lo podemos contactar. Pues sí, mi nombre es Aldo Benítez Ríos. Nos pueden encontrar en el número 55-64-27-59-45. También por ahí tenemos una página de internet. Todavía sale vigente ahí como Sinergia Contable. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en el municipio. Tenemos de hecho un despacho en el municipio de Juchitepec y otro en Temamatl. ¿Y tienen alguna dirección esos despachos? ¿O? Se encuentran en la zona centro, justo en la Plaza de la Constitución. Regularmente se llaman Plazas de la Constitución. Exacto. Sinergia Contable. Así es. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Que pasen una feliz Navidad. De veras, una feliz Navidad. Que haya prudencia. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.